Entonces le dijeron, bueno, nosotros lo que queremos es que se lo que queremos es que se lleve a cabo un debido proceso de elecciones, un proceso que fue muy peleado, un proceso que fue muy, muy difícil, representó algo muy difícil para el pueblo debido a que existieron múltiples formas para que ellos ganaran, porque sabían muy bien que su gente, su pueblo no era mucho que les seguía. Entonces, es en ese momento cuando rompe esa inestabilidad para luego establecer una nueva dirigencia, un nuevo orden, un nuevo sistema de gobierno a lo que estaba antes. Por ejemplo, con la anterior, antigua administración, la hidroeléctrica decía, haga esto, haga esto, haga esto. Y lo realizaban. Pero con esta nueva dirigencia se hace la primera sesión el año pasado, en marzo, si no me equivoco, se hace la primera sesión de la nueva administración de Reinaldo Alexis Santana. Y se hizo en ese momento lo que hemos dicho, todas las los proyectos que se desean realizar dentro del área NASO deberán ser consultados en la sede del pueblo NASO, que es en CIEJIC. Y eso no le gustaba a la empresa, porque la empresa estaba acostumbrada de llamar a mi gente allá en Panamá. Cuando llegan, están como ante un tribunal, están todos los reyes debidamente elegidos, están los dirigentes y nadie, solo tenían que haber dos representantes de cada organización o de la empresa. Y en ese instante ellos ven que su política fue cayendo. Fue algo diferente, extraordinario, porque nunca se esperaron que se iba a realizar algo así. La empresa, había uno de los jefes que él dijo que yo no voy a firmar esto. Le dice, señor, esta es nueva administración, esto ya no es el rey anterior, aquí usted no va a hacer lo que ustedes quieren, sino que aquí se va a hacer lo que yo digo, en mi casa mando yo y el desarrollo que yo quiero y digo se va a hacer aquí. Ya que ustedes tienen el proyecto allá, yo no lo firmé, entonces vamos a... Habían hecho establecido un convenio, pero un convenio que ni siquiera apoyaba al pueblo NASO o ayudaba al pueblo NASO en nada. Eso es vergonzoso, una empresa multimillonaria para darle una miseria a nuestro pueblo. Era algo difícil, era algo horrible. Entonces, ya que ellos habían establecido acá, entonces le dice, vamos a modificar el convenio. Vamos a revisarlo y ese es el tema. Entonces se incitaron a la hidroeléctrica y tenían una especie de una pantalla gigante en donde se proyectaban todas las resoluciones. Apenas terminaban esa sesión, empresa a firmar, dirigencia a firmar. Eso era algo que ni se lo esperaban. O sea que el tiro que ellos traían, toda la estrategia se fue al suelo, todo se disolvió. Es ahí donde la empresa hidroeléctrica ve que ya no se está enfrentando a una dirigencia muy débil como antes. Es la nueva dirigencia que existe con profesionales debidamente formados desde una cosmovisión indígena para llevar a cabo un proceso de lucha por el pueblo. Ya no es un grupo de indígenas que van por dinero, sino un grupo de indígenas que van por el desarrollo que no afecte nuestra identidad como pueblo NASO. Entonces, es desde ahí que la empresa fue perdiendo debilidad, fue perdiendo poder, y al fin es una empresa ahora que cuando ves rey le dices, señor rey,